En 1988, la señora Maureen O'Connor pasó 2 días en la ciudad, en las calles de la ciudad de San Diego, California, como una indigente. Una de las noches durmió a la intemperie en el Parque Balboa y en la otra noche durmió en un refugio para mujeres. Lo interesante de este caso es que la señora O'Connor era la alcaldesa de la ciudad de San Diego. Lo bueno era que ella estaba acompañada por 2 policías que disimuladamente la protegían y por reporteros del Canal 39. Ella quería hacer eso porque ella reconocía que siendo la alcaldesa vivía en un mundo protegido de gente importante, gente poderosa, gente con dinero, y que ella no conocía las realidades de lo que la gente pobre vivía en su ciudad. Al pasar esas 2 noches en la calle como una indigente, ella descubrió la violencia que sufre la gente que vive en la calle, descubrió acerca del tráfico de drogas, descubrió otros males que le acaecen a esas personas y entendió más de cerca lo difícil que es para la gente pobre que no tiene nada. La Biblia nos dice a nosotros que Dios también se acercó al ser humano, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre y nació en este mundo también como un indigente, también como una persona pobre. Porque Jesús quería acercarse a la humanidad. Él quería ser Dios con nosotros. Y hoy nosotros vamos a estudiar cómo Jesús nos ha transmitido a nosotros esa misma misión, para que la cumplamos a nombre de Él. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Contento. Un placer saludarte, Rafael. Contento de estar aquí contigo en Perspectiva Bíblica. Amén. Estudiando la palabra de Dios. Pues al estudiar la palabra de Dios, tú nos has invitado hoy a pensar en esta alcaldesa y lo que ella hizo. La palabra de Dios hace esto por nosotros continuamente, invitarnos a pensar en el otro, a ponernos en el lugar del otro. Oremos para que el Señor nos ayude. Amén. Ayúdanos, Señor, a pensar en el otro, a ponernos en sus zapatos, a vivir su experiencia y en misericordia y amor ministrar en tu nombre al que necesita. En el nombre de Jesús lo pedimos, implorándote nos ayudes a hacerlo y a vivirlo. Amén. Amén. Johnny, una de las cosas interesantes que tiene la Escritura es que cuando nosotros estamos pensando, cuando estamos leyendo la Biblia, nos habla de diferentes maneras. Si estamos pensando en un tema, nos habla de ese tema. Si estamos pensando en otro tema, también nos habla de ese otro tema. Hoy estamos hablando acerca de cómo Jesús se acercaba a la gente. Y vamos a volver a leer el mismo pasaje que leímos en el estudio anterior, la respuesta que Jesús le dio sobre el samaritano, la historia del buen samaritano. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de acercarse a la gente. Así que vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 10, los versículos 30 al 32. Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Johnny, aquí vemos a estos 2 personajes que no se acercaron a la persona con necesidad. El tema de esta lección es acerca de cómo Dios se acerca a la gente. Y el ejemplo supremo, obviamente, es el nacimiento de Jesús, quien se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros. Este versículo, este pasaje es un reto para nosotros los seres humanos porque nos habla acerca de nosotros cruzar fronteras. ¿Cómo lo entiendes tú? Imagínate, Rafael, que el sacerdote estaba de turno en el templo y estaban esperándolo para que él hiciera sus gestiones sacerdotales y había toda una congregación y unas familias dependientes de esto. Imaginémonos que el levita tenía una clase de 40 alumnos que ya llevaban media hora esperando. Y ambos se encuentran con este señor que está herido. Y tú preguntas, ¿qué aprendemos de esto? Pues es fácil mirar a nuestra agenda, mirar nuestra agenda diaria y encontrar miles de excusas para no detener el carro al lado del camino, ayudar a aquel que tiene necesidad. O no hacerle caso al empleado o al compañero de trabajo que está llorando porque tengo que llegar a la reunión. Siempre tenemos algo que hacer. Me parece que la lección número uno es, lo más importante es la persona que está frente a ti en la necesidad que tiene frente a ti en este momento, que no parece muy coordinada y acertada esa declaración, pero eso es lo que está sucediendo aquí. Estos personajes podían estar en camino a gestiones buenas, pero lo más importante para ellos tenía que ser esa necesidad de ese momento de esa persona, lo presente de este segundo. Y bueno, la evaluación de Jesús, a mí me gusta el hecho de que estando este sacerdote y este levita en la audiencia, Jesús no los regañó. Señalarle las faltas a esas dos personas no era el motivo de contar esta historia, el motivo era de enseñar una lección y mejorar a la persona. Y la conclusión de Jesús fue el que, él le preguntó cuál fue el prójimo y le contestaron a Jesús el que hizo misericordia al hombre herido. Y Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces Jesús utilizó esto como un ejemplo para nosotros de que tenemos que cruzar fronteras, tenemos que evaluar nuestras prioridades. Tenemos que estar dispuestos a parecernos a este samaritano en vez de parecernos al sacerdote y al levita. Que como tú mencionaste, y muy interesante lo que dijiste, yo nunca había pensado en esas posibilidades, ellos podrían tener causas muy bien justificadas para no detenerse. Disculpen. Podrían tener todas las razones fuertes para seguir de largo, pero Jesús vio que ellos no fueron el prójimo. O sea que las prioridades de Dios, los valores de Dios, son diferentes posiblemente a los que nosotros estamos escogiendo en esos momentos. Y conflige, si yo voy a una clase y están esperándome los alumnos y encuentro en el camino una estudiante o un familiar o un transeúnte llorando en necesidad, se supone que me olvide de llegar a la clase y atienda a la persona que está en necesidad. Esa es la enseñanza que nos está dando. Sí. Esto interrumpe la realidad del diario vivir. Pero ese es el llamado que tenemos. Sí. Bueno, ahora vamos a ir al libro Ministerio de Curación, vamos a leer un pasaje que nos habla acerca de el método que Jesús usaba acercándose a las personas y con qué propósito. Página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía. Atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Johnny, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Y que tiene sentido, ¿verdad? Jesús tenía don de gente. Jesús era una persona que podía hablar en una forma que a todos llamaba la atención y a todos causaba una impresión de que era un hombre con autoridad y hablaba un mensaje muy hermoso, como vemos en el Sermón del Monte. Entendemos que Jesús se acercaba a las personas y las personas se sentían cómodas acercándose a él, los niños, los leprosos, los centuriones, los samaritanos, todo el mundo se sentía confiado en acercarse a Jesús porque él era una persona que invitaba con su mirada, con su actitud, ¿no? No estaba de carrera entre una reunión y otra. Y tampoco miraba mal a los que eran pecadores. Uh-huh. Por eso yo puedo acercarme a Jesús con confianza en oración, porque la Escritura no dice que él está esperando para regañarme, sino para recibirme y perdonarme, ¿no? Entonces, lo que yo estoy pensando en este momento, Johnny, es que este método es natural para algunas personas, tal vez como para ti, para mí, que somos personas que somos gregarios y se nos hace fácil hablar con las personas, pero no para todos. ¿Cómo entonces puede una persona que no tiene ese don de gente, esa facilidad en hacer simpatías rápidamente, cómo una persona puede acercarse para compartir el Evangelio, para traer bendición a otras personas? Dios nunca pide algo que nosotros no podemos hacer. Cada demanda de Dios es una capacitación para el ser humano. Nada que Él nos pida es imposible. Y el punto más importante que nos pide a través de la lectura de la historia del samaritano es hacer lo que está a nuestro alcance con aquellos que están en necesidad alrededor nuestro. El que es tímido, la persona que no es gregaria, la persona que prefiere estar en la esquina y detrás de la cortina, tiene la misma oportunidad que el gregario. Solamente tiene que tener los ojos abiertos y estar seguro de estar dispuesto a hacer lo que su capacidad emocional y su carácter le permiten. Rafael, las oportunidades son infinitas. Si yo puedo hablar con la persona, el que es tímido, el que necesita estar siempre detrás de las cortinas, lo puede hacer detrás de las cortinas, sin que sepan que fue él el que lo hizo. Dios siempre da oportunidades para que nosotros ejerzamos y desarrollemos nuestro carácter. Siempre se puede ayudar al otro, no tiene que ser en público, puede ser en privado, puede ser por correo electrónico, puede ser por un texto. Y otra cosa se me ocurre, Johnny, este samaritano no se acercó para darle el evangelio. Claro, estoy distorsionando la historia, no se trataba de eso, pero quiero hacer un punto. Y el punto es el siguiente, que nosotros no tenemos por qué predicarle el evangelio, ni traerles a una persona un estudio bíblico en cada ocasión que nos relacionamos con ellos. Correcto. Especialmente si son personas que no conocemos. O sea que el acercarse a las personas debe ser para mostrar simpatía, para desarrollar nuestros dones, para ver si hay una oportunidad de traer un mensaje y no forzarlo cuando no viene al caso. A veces las necesidades de las personas son tal, el momento es tal que no facilita hablar del Evangelio, no facilita hablar de Jesús, pero sí puede facilitar crear una amistad, tender un puente, crear una relación que más adelante genere confianza y nos permita hacer una invitación, nos permita compartir alguna literatura, hacer una oración, dar algún mensaje de esperanza. El fundador del movimiento franciscano decía, siempre predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras, implicando lo que está diciendo. Interesante pensamiento. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, Johnny, entonces yo quiero presentar aquí el tema de que hay una tensión. Sí. Una tensión. Porque por un lado, se nos dice a nosotros que no seamos del mundo. Ajá. Ni tengamos los valores ni los sentimientos del mundo. Pero por el otro lado se nos dice que como estamos en el mundo, nos relacionemos con la gente del mundo. Aquí los fariseos vieron que Jesús, que era un hombre que hablaba la palabra de Dios, era un maestro, lo llamaban rabino. Estaba de fiesta en fiesta. Estaba de fiesta en fiesta, pero también comía con esta gente que ellos jamás se acercaban ni se relacionaban con esas personas. Inmundos, eran inmundos. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente si no nos relacionamos con ellos? Ahí está el detalle. Es decir, que el evangelio no son doctrinas que se escriben en un papel, sino que es una manera de vivir el amor manifestado de Dios a los seres humanos en necesidad. Repito, no es cuestión, no es asunto de comunicar doctrinas y verdades, sino es asunto de comunicar amor a personas en necesidad. Transmitir lo que somos nosotros en interés personal por el otro. Eso es, Rafael, lo que está invitándonos el Señor Jesús a hacer. Okay, entonces vamos a leer un pasaje en Números 25 y luego en Primera de Corintios que resaltan esta tensión un poquito más. Números 25, versículo 1. Israel estaba en Sittim cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, nos dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, Johnny, entonces aquí tenemos una tensión entre la misión de acercarnos al mundo pecador y la tensión con el llamado a Dios a que no seamos del mundo y no nos contaminemos ni amemos al mundo. A ser santos. Sí, que seamos santos, ni amemos al mundo. ¿Cómo se pueden hacer las dos cosas? El foco está en lo que hizo Jesús. El amor al mundo es amar a los habitantes del mundo. Ahí es que está la diferencia. Cuando Jesús iba a las fiestas, no estaba pensando en el alcohol que se iba a tomar, o en los cigarros que iba a fumar, o en el juego de póker con el que iba a participar, ni en muchas otras cosas que los hombres y los seres humanos llaman placeres en esta tierra cuando hay fiestas y congregaciones en las cuales se invita a festejar. Jesús estaba pensando en compartir el amor de su Padre con todos aquellos que estaban en esa reunión. Y esto quiere decir, Rafael, ¿qué porcentaje de los seres humanos tiene problemas en el hogar? 99.99999%. El 150. El 150% de los seres humanos. Todos, sin lugar a dudas. ¿Cuántos de los seres humanos tienen problemas de salud, ellos o algún familiar? Ahí sí no es el 100%, pero bueno, a lo mejor sí es el 100%. El 150, todos terminamos muertos. En otras palabras, donde quiera que estemos, aunque superficialmente se vea todo el mundo sonriendo, y todo el mundo feliz y todo el mundo con muchas caras bonitas y caras alegres, todos estamos putrefactos y en necesidad. Y Jesús estaba allí en esas fiestas para desnudar el carácter verdadero de los seres humanos, hablándonos de lo eterno, de la necesidad que tenemos de conexión con el Padre, con Dios. Eso es, así es la manera de solucionar la tensión. Se soluciona concentrándose en comunicar la persona de Dios a todos los seres humanos, porque todos lo necesitan. Okay. Entonces, Pablo también nos da una respuesta a esta pregunta que es muy importante porque todos nosotros luchamos con esto, este tema de cómo nos relacionamos con el mundo. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Johnny, entonces aquí tenemos la prescripción de Pablo. Pablo habla acerca de que nosotros tenemos que ser personas sin manchas en este mundo. Ese es el ideal cristiano. Y no puede ser otra cosa. El llamado es a que, aunque estamos en el mundo, seamos irreprensibles y sin mancha. No participemos en los pecados del mundo. No tengamos los valores ni las actitudes del mundo. Pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino de los cielos. Que reflejemos a Jesús, dice Pablo. Y entonces, en el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. Y yo quisiera decir, Johnny, que eso no es solamente la Escritura, sino la persona de Cristo. Amén. Fíjate, Rafael, Juan capítulo 17 y verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como tú estabas diciendo. Esta preocupación por no estar en el mundo no es una preocupación bíblica y no es el mensaje de Jesús. La preocupación ha de ser no estar en los pecados del mundo. Hemos de estar con el mundo, en el mundo, pero no participando de sus pecados. Por eso Jesús iba a las fiestas. Por eso tú y yo debemos estar en el paralelo de esas fiestas. ¿Qué quiere decir eso en el diario Vivir Nuestro? Pues va a ser transmitido y va a ser definido de muchas maneras. Yo como profesor, tú como profesor, ¿qué quiere decir eso en nuestra vida diaria? Puede ser estar con un alumno que tiene una necesidad, que aparenta no tener las mejores intenciones, pero nosotros estamos dispuestos a ser vulnerables e ir la quinta milla más adelante. Johnny, para estar con ellos. Yo pienso que cuando nosotros leemos que Jesús estaba en esas reuniones sociales, y tú las llamas fiestas, yo las estoy llamando reuniones sociales, porque no quiero limitarlo a las fiestas, sino abrirlo a muchos otros tipos de reuniones, incluyendo el lugar donde trabajamos. Eso no quiere decir que Jesús condonaba, aceptaba y aprobaba las actitudes y acciones de todas las personas que estaban presentes. Jesús iba a esas reuniones no porque iba a participar del pecado, sino porque Él quería alcanzar a los pecadores. Hay que ir a donde están los enfermos para sanarlos. Hay que recoger a ese hombre herido en el camino a Jericó. Él no va a venir a nosotros para que lo curemos. Entonces, muchas veces nosotros confundimos el ir a un lugar donde hay gente que tiene malas actitudes y malos comportamientos con el tema de que nosotros aprobamos lo que ellos hacen. Porque si eso fuera así, entonces nos tenemos que salir del mundo. Tenemos que renunciar al trabajo. Ser ermitaños. Sí, tenemos que montarnos en una columna y vivir en esa columna aislados de la sociedad porque hay mucho pecado en la sociedad. Y eso no es lo que nos pide Dios. El que nosotros vayamos a un lugar donde la gente está haciendo el pecado no quiere decir que nosotros participamos. Claro, que eso lo digo con cierto límite porque hay algunas cosas que obviamente son inconvenientes. Pero estoy pensando en un caso, Johnny, que me dio mucha tristeza. Un joven adventista se iba a casar con una persona de otra fe y en la boda iban a bailar. Pues la familia adventista escogió no ir a la boda, no ir a la boda. Me dio dolor cuando escuché esta historia porque pensé que el efecto de rechazar esa boda por tener esa posición de que ellos no aprueban del baile era mucho peor que haber asistido a un lugar donde la gente iba a bailar que después de todo no los iba a manchar a ellos. Afortunadamente las personas llegaron en el último momento. Habían causado una mala impresión, pero por lo menos llegaron al final y así trataron de remendar la cosa. A veces nos confundimos. El hecho de nuestra presencia con pecadores, eso no quiere decir que nosotros aceptamos, aprobamos o participamos en lo que ellos están haciendo. Porque si así fuera, mucha gente tendría que renunciar a su trabajo, Mucha gente tendría que salir del hospital en donde están admitidos, porque por todos lados hay pecadores y por todos lados hay gente con malas actitudes. Si fuera así, Rafael, no debíamos estar aquí juntos nosotros, porque somos pecadores los dos. Bueno, vamos a, yo voy a dejar eso ahí, vamos a leer en Primera de Juan capítulo 2, los versículos 15 al 17. Dice allí, esta es la respuesta de Pablo a esa pregunta: no améis al mundo ni en las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, Johnny, aquí se nos habla acerca del amor del mundo. Si nosotros estamos acudiendo a reunirnos con personas porque amamos a Dios y los amamos a ellos y queremos traerles la salvación, eso es lo que quiere Jesús. Ese es el llamado que Jesús nos hace a nosotros. Que estando en el mundo nos mantengamos puros y sin mancha, pero que también crucemos las fronteras de nuestra comodidad y nos acercamos para llamar a los pecadores a la vida eterna. La excusa más barata para no hacer la obra misionera de Dios es santidad. No quererse contaminar, esa es la excusa más barata. Porque si esa fuera una excusa válida, no hubiera habido redención. Porque más santo que el Señor Jesús no hay, y vino a esta tierra donde está el pecado por definición. Yo quiero ser como Jesús. Pues yo estaba pensando mientras decías eso, Johnny, yo hubiera ido con Jesús a casa de Simón el leproso y hubiera estado en la casa aquí con Mateo, con Jesús, y me hubiera sentido protegido. Amén. Me hubiera sentido bien acompañado, que Jesús me hubiera podido ayudar si me entra alguna tentación, pero no olvidemos que Jesús prometió. Una de las grandes promesas que él hizo antes de irse, le dijo a sus discípulos: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a acompañar, va a estar con nosotros cuando nos acercamos a las personas que necesitan el mensaje de salvación. Amén. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos Jesús deseaba su bien. Vamos a hablar acerca de la actitud, el sentir de Cristo Jesús hacia las personas necesitadas o las personas que viven en un mundo de mal y en un mundo de pecado. Y los invitamos para que nos acompañen en ese estudio en perspectiva bíblica, y durante la semana los invitamos para que gocen de los estudios bíblicos de Una Pausa en el Camino. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.